se abren las puertas y entra la poesía para sentarse en nosotros, dentro. Tu voz resuena en mi cabeza, en todos los que escuchan. Las palabras se vuelven no tiempos y el café se enfría entre las manos. Por un momento dejamos de ser individuales. Dos y dos ya no son cuatro. Son un alma bicéfala compartiendo café de noche. Un poema de Sarai Pavón. Bienvenidos a Café de Noche. Bienvenidos a Café de Noche. Ahora mismo se encuentran escuchando a Erik Satie y esta obra se llama La Ginopédie y es con un violín. Estamos acostumbrados a escucharla con un piano, pero en este caso no. Así que disfruten un poquito de esta música antes de que comencemos este programa llamado Café de Noche y que se hace aquí en Almeriblog. ¿Qué esperan que tengamos esta noche por aquí? ¿A que no lo saben? Pues como siempre vamos a tener a Malevolia, que además ha anunciado en su página web que se marcha a otro país a probar suerte. No sé exactamente qué va a hacer, pero solo esperamos desde Café de Noche que le vaya muy bien, ¿sabéis? Y que piense bien las cosas antes de hacerlo. Pero bueno, seguro que es una decisión que no la ha tomado así como así. No obstante, seguiremos poniendo sus audios, ya que no creo que haya ningún impedimento para ello. Ella está a favor de estas nuevas tecnologías, de estas alternativas de radio, ¿no? Bueno, no es exactamente una radio. Esto es el podcast de Almeriblog. También tendremos a Sarai, como siempre, en este gran programa que hacéis vosotros también. Y por supuesto, y dale con por supuesto, siempre digo por supuesto, ¿eh? Es una costumbre, una manía que tengo. Ella nos va a ofrecer, como siempre, esa voz tan linda que tiene, en la que habrá palabras bonitas también. Pues, y claro, va a haber mucha poesía. No va a faltar, ¿eh? Vacío. Solo hay vacío. No veo luz. No encuentro la llama en medio de esta intensa oscuridad. Vacío. Trato de aferrarme a lo bello, pero la vida no se expresa. Queda muda ante mí. Háblame. Solo silencio y vacío. Terrible eco del mundo que no grita ni habla, sino que calla. ¿Cuánto más? Escucha mi conciencia y me golpea. Me deja débil y moribundo. Vacío. Pues yo ya no me siento vacío, ¿qué quieren que les diga? Me encuentro muy bien con ustedes aquí en Almeriblog, en este café de noche que de vez en cuando servimos a ustedes, ¿eh? Y bueno, esta música que están escuchando es Simple Beautiful y es de Queen Latifah. Tiene un nombre un poco extraño. Lo encontré cuando estaba buscando música para café de noche, casualmente además. Y me parece genial, muy buena. Escuchen a Queen Latifah. No me digan que esta mujer no tiene una voz prodigiosa, ¿eh? La verdad es que para café de noche es idónea esta música que hace, porque es muy tranquila, tiene una voz preciosa y el acompañamiento, bueno, ¿qué decir del acompañamiento? ¡Es perfecto! Simple Beautiful. No me extraña, desde luego que lo es, ¿eh? Y por aquí seguimos, por Café de Noche. Y ahora vamos a ofreceros una historia que es de Julio Cortázar y está locutada por nuestra amiga Malévola, una voz prodigiosa de la red, una voz que se va ahora lejos a otro país y que vamos a echar de menos, ¿eh? Toco tu boca con un dedo. Toco con un dedo de tu boca. Toco el borde de tu boca. Como si saliera Voy de mi mano. Dibujándola. Como si saliera Como de mi si mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez, la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas. Con soberana libertad elegida por mí. Para dibujarla con mi mano por tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe. Por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran, luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo. Mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. El dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva. Una sola saliva. Y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí. Como una luna en el agua. Pues esa boca sí que sabe. La verdad es que sí, ¿eh? Esa boca suelta palabras muy bonitas. Y para palabras bonitas también tenemos las que suelta también por esa boca bonita Sarai Pavón Márquez. Esta vez viene con Las horas enamoradas de Fran Nuño. Espero que os guste. Las horas enamoradas de Fran Nuño. Debes saber que en los relojes hay dos horas que están enamoradas una de la otra. Las 2 y las 7 viven una historia de amor en secreto, pues las demás horas no saben nada. ¿Sabes cómo se comunican? Es muy fácil. El horario y el minutero, es decir, las agujas del reloj, hacen de mensajeros. ¿Que las 2 le quiere dar los buenos días a las 7? Pues se lo dice al minutero y en 25 minutos los recibe las 7. ¿Que las 7 le manda un buenas noches a las 2? Pues va al minutero y se las hace llegar a las 2:35. El horario, como es tan lento, no recibe muchos mensajes para entregar, pues ya ha pasado más de una vez que cuando ha llegado el momento de darlo se ha olvidado. Y es que tarda tantas horas en ir de un lugar a otro del reloj. Recuerda siempre que cuando son las 2 o las 7 en punto y en el reloj suenan las campanadas, en realidad son besos que se mandan estas 2 horas tan tortolitas. Ocurrió una vez que un reloj se quedó sin cuerda y el horario se paró en las 7 y el minutero en las 2, es decir, marcaban las 7:10. Así que las 2 horas enamoradas tuvieron oportunidad de decirse un montón de cosas, pues las 7 se las decía al horario y el horario al minutero, y el minutero a las 2 y viceversa. Estuvieron 5 horas seguidas hablando. En fin, ya no te aburro más con esta historia, pero sí te diré que si algún día te pica la curiosidad, acércate a un reloj cuando las agujas pasen por las 2 o por las 7, y quizás, si pones mucha atención, podrás oír algún que otro mensaje de amor. Qué enamoradizas que son estas horas, ¿eh? Van por ahí derrochando vida, energía. Y bueno, para derrochar energía también tenemos la canción Lost de Coldplay, con la que despedimos el programa de hoy. Ya saben que seguiremos por aquí por Almeriblog y espero que vosotros también, que ustedes, yo, a mí me encanta trataros de ustedes porque sois señores y señoras, por supuesto. Y bueno, que esto ha sido todo, un abrazo y muchos besos para todas. Just because I'm losing doesn't mean I'm lost. doesn't mean I'll stop. Doesn't mean I'm across. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get. Just waiting till the shine wears off.